Hola, soy Neye, un avatar de inteligencia artificial de Zappers MX. Estamos a punto de empezar el podcast más pirata de las redes. Nada es original. Hola, soy Neye, un avatar de inteligencia artificial de Zappers MX. Estamos a punto de empezar el podcast más pirata de las redes. Nada es original. Hola, soy Neye, un avatar de inteligencia artificial de Zappers MX. Estamos a punto de empezar el podcast más pirata de las redes. Nada es original. Hola, soy Neye, un avatar de inteligencia artificial de Zappers MX. Estamos a punto de empezar el podcast más pirata de las redes. Nada es original. Estás escuchando Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a esto que es Nada es original. Ya estoy con... Nada es original, no sé, ya no sé qué es con esta onda del lenguaje inclusivo, ya hasta me hago bolas. Esto es Nada es original, el podcast más pirata de las redes, su podcast favorito. Yo sé que están ansiosos todos los jueves de escuchar, a ver ahora con quién vamos a platicar, a ver qué nuevo chiste trae el maestro Boom. Y bueno, a ver qué novedades podemos platicar. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un invitado para variar muy especial, en este que es el capítulo 101. Ya tuvimos nuestro capítulo de aniversario, seguimos preparando más actividades ahí. Camila Perales nos quedó a deber una sesión que pronto podemos compartírselas. Y por lo pronto, bueno, voy a saludar, antes de presentar a nuestro invitado, voy a saludar a mi queridísimo maestro Bunt, que sigue por allá en las congeladas tierras del Monterrey canadiense. ¿Cómo andas, Antonio? Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de poder platicar con nuestro invitado el día de hoy. Y pues sí, sigue sigue el frío por acá. Y pues sí, 101 programas se dice fácil, pero después de los 100 todo resulta más alivianado, si no pregúntenle a Luis Echeverría. Pero bueno, hay que seguir en esto. Entonces, sí. Pues estamos sobre todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos 100 capítulos ha sido invaluable. Yo creo que a pesar de los pesares, como dices tú, ya después de 100, mira, lo que venga, 2 años de hacer el podcast y ha sido interesantísimo. Y en el camino, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, nos topamos con talentosas jóvenes que nos han iluminado, y a una de ellas le dijimos, pues, ¿qué te parece si te sumas y eres parte del podcast? A pesar de que esté del otro lado, en otro hemisferio, en otro uso horario, y pues amablemente se ha sumado al podcast, y con sus siempre interesantes comentarios, Camila Perales desde La Paz, pero no La Paz, Baja California. Sí, desde La Paz, Bolivia. Hola, un saludo a Jorge. ¿Qué tal, Camila? ¿Qué tal? Muy bien, y pues bueno, ya introdujo un poco Camila a nuestro invitado. Él es Jorge Lorenzo, que está en el Monterrey mexicano, también asándose de calor como acá en Tepos. Y pues bienvenido, Jorge, gracias por acompañarnos. No, hombre, pues es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. No, pues la verdad teníamos ganas de platicar contigo. Nos acompañaste en el 2021 cuando tuvimos esta actividad con Anthony Pinent. Estuviste por ahí en el seminario que nos dio, que tú has logrado una cosa que nosotros no hemos podido lograr en 10 años, que es traerlo a México y que dé un taller en vivo. Pero bueno, la admiramos muchísimo a Anthony. Somos amigos de él desde casi que empezó esto. Pero pues siempre nos ha faltado ese empujoncito extra para poder tenerlo en vivo. Ya tuvimos esta probadita, que fue el seminario que nos compartió. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad también de convivir un poco contigo. Porque, bueno, por ahí creo que me gustaría empezar por preguntarte, Jorge. Pues estás en Monterrey, te has desarrollado en Monterrey. Descubro que eres colega Fulbright. Ah, sí. eso está chido. Pero pues vives en Monterrey, ¿no? Y básicamente te has desarrollado tu carrera por allá, que no es usual, ¿no? De repente pues todo sale en el centro y apenas ahora se está dando un poco la diversificación. ¿Cómo has lidiado con eso, no? Entonces siento que por allá es como medio un oasis. Digo, tengo unos parientes por allá en Monterrey y lo que menos les preocupa es un poco la cuestión cultural. A pesar de que es una ciudad bollante, que hay un montón de actividades culturales, pero siento que son más bien underground, ¿no? Entonces no sé si tú has logrado... Y bueno, conocemos estos chicos de Esto es para Esto y uno que otro por ahí, pues colega que está como tratando de jalar un poco la escena, pero sí siento que es como un oasis. Tú ya me contarás tú, ¿cómo has lidiado con eso, Jorge? Bien, pues mira, antes de contarles así muy rápidamente con lo de Anthony, yo no lo traje. O sea, lo único fue que hubo un taller, pero fue un taller en línea. Entonces, también tenemos las ganas tengo las ganas de No sé por qué tenía la idea de que lo habían llevado a Monterrey y toda la cosa. No, pues tenemos, o sea, desde hace también mucho tiempo como estuvimos medio cerca de, pero siempre es medio complicado con los presupuestos, ¿no? A pesar de que yo trabajo en el Tec de Monterrey y a pesar de que eso puede sonar así como a que, uff, pues de ahí sale el lana para que todo. Te lo puedes permitir. No, hombre, es un relajo, entonces... No se logró en diferentes, o sea, en un par de ocasiones, y luego se logró, pues, en gran parte porque era pandemia y pues fue así en línea. Pero estuvo genial, o sea, estuvo bastante bien. Fue un taller sobre curaduría de la imagen, gestión y curaduría de la imagen en movimiento. Entonces, pues, él es ahí súper, un duro para eso. Entonces ahí estuvo genial tenerlo. Pero bueno, Con respecto a lo que mencionas de Monterrey, pues es complicado un poquito mencionarlo, o sea, hablar de eso, porque hay seguramente varias opiniones. Como una colega artista de aquí de colombiana que está aquí en Monterrey, Angélica Piedraíta, dice que los regios nos flagelamos. Porque pues todos los comentarios de la gente que está alrededor de la cultura en Monterrey, pues siempre el comentario es que pues que no hay nada acá, ¿verdad? Y que en la ciudad nunca termina por despegar. Y yo hasta eso, hasta cierto punto, pues, o sea, de hecho, el comentario de ella salió porque yo lo dije así y ella lo escuchó de mucha gente de por acá. Y creo que también tiene razón, o sea, creo que, o sea, sí y no, ¿no? Los dos de alguna manera, las dos opiniones son muy ciertas. O sea, finalmente creo que la cuestión cultural en todos lados siempre va a ser un batallar, ¿no? Yo creo que, digo, uno pensará así como si pensamos así en el cine de industria, así como que uno cree que pues en Estados Unidos ahí está todo y salen los proyectos fácilmente, pero es igual, o sea, los proyectos de autor a lo mejor pues van a ser siempre más complicados, hay más competencia. Y creo que pasa lo mismo aquí, o sea, será más o menos igual conseguir mover un proyecto o mover cuestiones culturales. Sin embargo, bueno, pues sí hay, o sea, no podemos mentirnos a nosotros mismos, digo, aquí los regios, y o sea, sí hay cosas haciéndose. Solo que, bueno, pues obviamente la diversidad, creo que la diversidad, si la comparamos con Ciudad de México, o centro, pero sobre todo Ciudad de México, pues la diversidad y la intensidad de las cosas que se mueven, pues no son las mismas, y sobre todo la ¿cómo se dice? La frecuencia con la que suceden las cosas. O sea, sí, definitivamente no hay eventos como me parece que hace poco se presentó una película de Michael Snow ahí en no me acuerdo si fue en la cueva o por ahí la había anunciada, y pues una cosa así en Monterrey está complicado de que suceda, porque pues bueno, sobre todo con cuestiones de cine experimental, o sea, así, algo así como lo de Michael Snow, pues es más difícil que se conozca por acá. Y luego, o sea, todavía más difícil que se ponga dinero como para traer ese tipo de cosas. No que no se conozca, pero creo que, o sea, o no que, pero sí, es mucho menos viable que suceda, o al menos no con la frecuencia con la que sucede en otros lados. Entonces, pues no sé, o sea, es una ciudad con clásico, que es una ciudad con el pensamiento de industria, de empuje empresarial, y realmente, o sea, si lo pensamos así como en tamaño de la ciudad, en proporción, o sea, realmente se piensa en la industria, pero, o sea, es muy poco lo que se mueve lo que el dinero de esa industria se destina a cuestiones culturales. Que sí hay Fundación FEMSA, o sea, sí hay fondos y demás, pero pues no son muy, muy comunes y pues, o sea, sí de alguna manera se siente que hay un estancamiento. Pero luego hay espacios, hay cosas funcionando, hay gente de aquí o de fuera también, o sea, ahorita digo, por poner un ejemplo, tenemos la exposición de Bill Viola, que creo que estaba en Exteresa, si no me equivoco, y ahora está aquí en el Museo Marco, que es el Museo de Arte Contemporáneo, que es, en ese sentido, pues es el único de arte contemporáneo, bueno, no el único, pero el único, así como la única institución grande privada que se dedica al arte contemporáneo. Luego están las gubernamentales, pero entonces Ahí está, por ejemplo, la exposición de Bill Viola, ¿no? Entonces, pero bueno, tener a Bill Viola aquí, pues sí es así como realmente muy, o sea, vino Bill Viola y ya no, la de Mecas en MUAC de hace años, pues no vino acá, o sea, entonces es así como que, bueno, aprovechar los momentos en donde se aparecen esos eventos. Pero por otro lado, bueno, pues sí, hay mucha producción local, gente o que de nuevo así que vienen de fuera, como Angélica, que les comentaba ahorita, que es colombiana y está haciendo obra aquí, o gente que viene del centro y se quedó acá por cuestiones académicas, y entonces pues sí hay cosas, si uno le mueve, claro que hay cosas, solo como que prevalece una sensación de estancamiento, porque nunca, o sea, no despegan a un nivel como, pues que lo voy a decir a lo mejor con esa palabra, no, en el buen sentido, pero que no se llegan a institucionalizar o al menos como a consolidar, pues porque no se le pone tanta atención o se hace mucho el esfuerzo independiente y luego como para poder continuar, pues creo que ahí es donde se atoran mucho las cosas. Y se siente eso, se siente como una ciudad que no termina por despegar, ¿no? Y como ya estar, pues siempre va a ser complicado, pero como ya estar así con algunos eventos o espacios, ya así como con sol, o sea, creo que siempre están batallando, ¿no? O sea, siempre está en lo precario, y esa es la sensación que da. Y de nuevo, ¿no? Pues me pongo a pensar y digo, bueno, pues sí, pero si uno le mueve, se arma, ¿verdad? O sea, solo es esa sensación, es esa sensación de un poco de estancamiento, de la forma de pensar. Y lo que sí creo que, o sea, aunque sí hay cosas, al final del día se batallan para potenciarse más, o sea, como para dar el siguiente brinco, ¿no? O sea, creo que de alguna manera eso pasa con el Festival de Cine de Monterrey, por las mismas cuestiones, los espacios culturales en el centro de la ciudad empiezan muy bien por unos años y luego cierran porque no hubo fondos o porque se vino el narco o porque la pandemia, y entonces como que siempre es así, uno ahí va y se derrumba y luego alguien más o por otro lado se empieza y se derrumba. Pero bueno, sí tengo que decir que estamos mejor que, por ejemplo, en los 90s o 2000s. O sea, ahí va, ¿no? Entonces, pues nada. La otra cosa que creo que es bien, a lo mejor me estoy extendiendo, pero así ya muy rápidamente, es que la dinámica de la ciudad, un poco sumándole a todo esto que menciono, la dinámica de la ciudad, la estética de la ciudad, pues no invita mucho, ¿no? Creo que yo a veces con lo que veo de por ejemplo de Ciudad de México, es que a veces en Ciudad de México se siente que es una ciudad bastante agitada y con una problemática como ninguna otra en el mundo, pero con mucho espacio de desarrollo cultural, sobre todo, o de diversidad, ¿no? Entonces, no camina uno da unos pasos y ya te encuentras con un lugar lindo, un café que se te antoja quedarte, una galería, el museo no sé qué, la presentación de las películas de no sé quién. O sea, eso está así como por todos lados y claro, una gran parte de la ciudad es muy caótica, pero están, la gente pues creo que deambula, o nosotros que estamos metidos en eso, deambula en esos espacios donde uno quiere estar. En Monterrey se batalla más, es como que el caos está siempre y los espacios no son muy comunes como para decir, el espacio del remanso no está tan a la mano. Entonces, el caos es muy distinto al de la Ciudad de México, obviamente no es esa dinámica, pero como que luego ahí se siente que la ciudad es muy áspera, precisamente porque no hay esos lugares, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo que pasa. Bueno, ya me extendí. No, está bien, digo, los que conocemos Monterrey, pues sí, entendemos perfecto esto que explicas, porque aparte es un relajo el transporte, ¿no? No es así, en un poco la, en la ciudad sí, se, sí, como quiera que sea, bueno, te subes a la combi y llegas al microbús y puedes llegar a muchos lados, está el metro, aunque tiene allá su Metro Rey, pero pues tampoco es así que sea como la onda, pero bueno. ¿Y cómo has transformado tú eso para seguir creando, Jorge? ¿Cómo has utilizado, digamos, esta carencia? Porque un poco lo que nos encanta decir cada capítulo que tenemos oportunidad, que el cine experimental pues justamente se nutre de lo que otros cines no tienen, por decirlo de alguna manera, y de lo que nosotros podríamos, de los que otros cineastas tradicionales podrían decir, ay no, pues es que les falta esto, y de entrada falta dinero, ¿no? Para producir, no se produce evidentemente con los mismos recursos, pero de todo eso el cine experimental ha sacado partida, ¿no? Y en muchos casos, desde nuestra óptica evidentemente, muchos casos ha sido pues, una partida mucho más enriquecedora. ¿Cómo ha nutrido esta cuestión tu quehacer? Pues muy buena pregunta. Yo la verdad es que los proyectos que hago son muy, no, o sea, no necesitan dinero a la hora de producirse, no necesito mucho, o sea, realmente necesito muy poco porque casi todo, como seguramente vieron por ahí, casi todo es material hecho a mano sobre el celuloide. Entonces, en mi caso particular, pues es casi como que no me preocupo mucho por conseguir el dinero por hacer los proyectos. En donde me cuesta más bien es en la postproducción, pero la verdad es que ni siquiera mucho, o sea, me da más flojera hacer el proceso de la, o me ha dado más flojera, más bien ya creo que ya tengo que cambiar eso, pero me ha dado más flojera hacer el proceso de aplicar, porque ya he aplicado y luego no te ganas la beca de no sé qué, y un poco también con la cuestión de que los fondos para cine aquí pues son para cine de tradicional, por así decirlo, o bueno, que se filman, ¿no?, con el proceso tradicional. Y entonces uno mete algo de cine experimental y es como que pues no, pues lo que creo que a muchos les pasa. Esperemos que ahora con lo del Focine, la sección experimental del Focine, pues eso cambie, pero así como que era así como, bueno, pues o sea, pues y eso no es cine, ¿verdad? Eso es allá artes visuales, y artes visuales pues es otro gremio, y yo estoy en el gremio de cine porque yo empecé. Esa es otra ventanilla, joven. Y una ventanilla que ni siquiera estaba abierta, ¿no? Sí, exacto, sí. Que yo empecé en todo este rollo de cine experimental por producción de cine narrativo. Y me fui yendo a cine experimental, entonces me quedé en el gremio y sí, exactamente como dices, me dicen, esa es otra ventanilla, pero no tienes chance ahí. Entonces, digo, tampoco he aplicado tanto. O sea, seguramente si le doy más, le muevo más, sale, pero luego acabo por decir, bueno, pues yo puedo poner ahí mi lana, el ahorro que tengo y me aviento la post. Entonces, en ese sentido, y como también trabajo por mi lado, en el escritorio donde estoy ahorita, entonces tampoco es muy complicado para mí continuar moviéndome en eso, considerando pues todas las cuestiones de la ciudad que mencionaba hace rato. Y bueno, yo vivo de dar clases, curiosamente doy clases más cargada a cine narrativo, porque empecé en eso y conozco los procesos, pero entonces de ahí, vivo de ahí, ¿no? Vivo de la docencia y ya por mi lado pues me muevo a hacer mis proyectos, que de hecho la verdad es que los hago demasiado lentos para... demasiado lentos porque me absorbe la docencia, me absorbe y bueno, pues ya, o sea, por otro lado digo, sí podría moverme más, pero luego me tardo, pues porque ya estás así medio agotado, hasta que ya como que dices, ya, o sea, si no le das, pues, entonces, ¿qué eres, verdad? No puedes dar clases, sino, bueno, yo considero que hay que estar activo, entonces, ya la ansiedad me jala y ya te pones a hacerlo, ¿no? Pero es un poco como he lidiado con eso, ¿no? O sea, como, y la verdad es que tampoco me he preocupado mucho por lo mismo de que pues no, que si está estancada la cultura en la ciudad o no, o sea, como que digo, bueno, pues yo hago los proyectos y eventualmente tienen salida en algún lado, o sea, no dependo económicamente de ese, de ese desarrollo cultural, económicamente, ¿verdad? Ese desarrollo cultural faltante, si se quiere ver así, de la ciudad, ¿no? Pues ahí está, digo, este es el ejemplo del maestro Bund, que además de estudiar el doctorado y ser cineasta experimental, también graba 15 años y bodas allá en Montreal, como para alivianarse un poco. ¿A poco no, maestro Bund? Pues en invierno, ¿no? Pero pues espero que el verano sea más ya te veo ahí grabando bodas a ti. Oye, Jorge, platícanos, bueno, ahorita nos hablas un poco de cómo es difícil el acceso, o cómo era difícil el acceso de piezas o de exposiciones en Monterrey, que ha ido cambiando un poco. ¿Cómo llegas a la instalación cinematográfica? ¿Cuáles fueron como tus referentes? Tomando en cuenta que pues nos hablas de esta limitante que había en tu ciudad, ¿cómo llegas? ¿Cómo te enteras? ¿Cuáles fueron pues sí, esas referencias? ¿Cómo migras de este cine tradicional a este cine más, pues a mí me gusta mucho la palabra locochón, como este cine más locochón, más extraño, más pues más como de artes visuales? ¿Cómo es tu proceso? Platícanos un poco. Sí, muy, muy buena pregunta. Discúlpenme que ando aquí con un poco de alergia, pero aquí sobreviviendo bien. Pues ya no, bien interesante porque la pregunta, porque en ahorita pues es muy, o sea, si ahorita es, bueno, yo pongo cosas de cine experimental en mis clases y demás, pero en mi época yo estudié la carrera de comunicación, yo no estudié cine, estudié la carrera de comunicación en los noventas, en la segunda mitad de los noventas, entonces pues no había nada, la verdad, y era digo, no había nada, ni se conocía, y luego cuando yo me empecé a interesar, pues tampoco había nada. De hecho, yo me imaginaba en ese tiempo que no había nada de cine experimental en México, cuando obviamente, pues como ya saben, sí, pero pues totalmente desinformado, y el internet no era lo que es ahora. Uno pensaba que el cine experimental era, pues, como siempre, ¿no? Como cuando empezamos muchos, pues, que el cine experimental eran las películas narrativas más, pues, más atrevidas, por así decirlo, más arriesgadas, ¿no? Entonces veías algo así como de Jodorowsky o que de David Lynch, y ya era así como eso es lo que quiero, ¿no? Entonces, pero bueno, tuve un profesor por muy, muy buenas, por azares del destino, un profesor de Australia, llegó a Monterrey y pues hizo unos proyectos. Yo me involucré con él muy, muy en la línea de lo tradicional, o sea, esos proyectos, pero pues también él muy interesado en el discurso, en otros discursos, y conforme él estuvo aquí como unos 10 años, entre que salía y venía, pero más o menos como 10 años, y en conforme fue avanzando su estancia aquí, él se fue interesando cada vez más en cine experimental, y bueno, pues yo terminé siendo amigo de él, o sea, ya más allá de alumno, y digo, principalmente a través de él, dio una clase de cine experimental que de hecho yo tomé cuando yo ya estaba graduado, o sea, fui ahí de oyente, y pues nada, ahí fue, pues digo, un poquito antes a lo mejor me mostraría cositas, ¿no? De Brakhage y de Len Lai y demás, pero en esa clase fue como que como que realmente ahí me dio una idea de las cosas que había, y obviamente, pues así de, pásame los videos, porque, pues no era como que los veías en internet, esto ya era como en el 2000, ¿no? Entonces, pues creo que eso fue así como principalmente, y lo que sucedió fue que en la producción tradicional, que yo traía muchas ideas para trabajar en narrativa, bueno, digo, cuando digo tradicional, digo así como la cosa de filmar con el proceso de producción de cine narrativo, documental o ficción. Entonces yo traía muchas ideas para trabajar en ficción, pero me empecé a dar cuenta que, o conforme iba teniendo experiencias, tanto dentro de la carrera como fuera, pero sobre todo con proyectos personales, que yo era muy malo para, o sea, así como que muy malo para ser determinante, ¿no? Y decir, no, esta idea la quiero así, y así se queda, y peleate con el editor, el camarógrafo, etcétera, etcétera. Pues no, o sea, digo, que tampoco se trata de pelearse, pero como que para mí era muy difícil poderme encontrar sin o sea, o era enojarme, o, pero no, pues cómo enojar si es un amigo, y luego, pues la típica, haces tu proyecto y no llegó el que te iba a ayudar. Entonces, pues como que toda esa dinámica se me más que se me complicaba, porque bueno, pues si es complicado y te gusta, lo haces, pero más que complicado es que me generaba mucha ansiedad, sobre todo la cuestión de la relación social para lograr el proyecto como yo quería lograrlo, ¿no? Y eso fue lo que me una vez que vi sobre todo toda la cuestión del cine sin cámara, me interesó mucho, pues que uno podía trabajar solo. Y bueno, resultaba que yo tenía habilidades cuando niño, pues me gustaba pintar y dibujar, y digo, obviamente de niño, ¿verdad? Pero resulta que creo que tengo habilidades manuales. Entonces, pues fue así como que, mira, ya no tengo que lidiar con nadie y queda el proyecto como lo quiero y lo hago en mi tiempo. Y, o sea, fue así como un peso menos de encima. Me interesa mucho el cine narrativo y los medios, sobre todo lo que tiene que ver con el cine. O sea, me sigue interesando el cine narrativo hasta cierto punto. Lo cuestiono mucho y demás, pero digo, sí, pues lo sigo viendo y sí me sigue interesando, pero como proceso, o sea, como para pensar en los procesos de cómo se llegó a esto o aquello, pero ya no en la producción. O sea, en la producción realmente ya ni o sea, alguna vez alguien me preguntaba, bueno, pero más bien, ¿estás frustrado porque no lo hiciste? Y la verdad es que no, o sea, frustrado hubiera sido quedarme, ¿no? Entonces, eso fue un poco cómo entré, y luego pues ya de ahí empecé a buscar un poquito, y donde se podía, que un librito y las copias que nos daba el profe y demás, y entonces eso ya pues me orilló a, o me llevó más bien a buscar una maestría en un poco en esta línea, y fue que fue ahí que con bueno, pues que buscar la escuela y aplicar y la beca y ahí fue ya en los estudios. Yo estudié la maestría en San Francisco, en el San Francisco Art Institute, que ya cerró, pero que bueno, pues que tenía ahí una trayectoria importante de sobre todo en cine experimental, en arte, pero sobre todo en cine experimental, y ahí pues sí ya me, o sea, ahí ya fue conseguir cosas y las clases, y pues ya ahora sí ahí ya me empapé. Pero yo cuando apliqué, digo, es interesante, cuando yo apliqué a la beca y apliqué a la escuela y todo eso, yo no sabía nada, ¿no? O sea, me acuerdo que de las poquitas pelis que había visto, ahí como que haciéndome las conjeturas, y luego me metí a internet y me puse a ver nombres, ¿no? De cineastas, y me aprendía los nombres de memoria y las películas como para, por si me preguntaban en la entrevista, por poder decir que mínimo tenía el básico, ¿verdad? O sea, y pues nada, o sea, no sabía nada. Yo llegué a la escuela todavía pensando en, bueno, o sea, dentro de la plástica y todo esto, pues voy a hacer proyectos narrativos. O sea, lo primerito iba muy hacia la narrativa. Y luego, pues ya en la escuela, se rompió completamente eso. Ya fue dar el paso más hacia lo conceptual o la, ¿no? Como el vínculo más hacia el discurso de arte más que de otras disciplinas más que del cine narrativo. Órale, Jorge, no, pues sí, sí que que fue un buen recorrido y lo bueno es que caíste de este lado, digo, aunque si tienes un pie todavía puesto en el cine tradicional, estás del lado de los buenos. Y eso nos... Te quería preguntar, ¿te acuerdas? Bueno, tú eres becario Fulbright desde 2000... ¿Cuándo fue cuando te fuiste? 2004-2006. Ya. Y estoy casi seguro que eras tú, porque en el 2011, Fulbright, la beca esta, con los colegas de Comexus, organizaron una muestra en la Cineteca. Y sí, sí. Andabas por ahí. Yo andaba ahí, por ahí puse una instalación. Una instalación, ¿verdad? Sí, sí, sí, ya decía yo que ya había visto yo algo tuyo en alguna parte. Sí, sí, sí. Andaba yo ahí también. Ahí andabas, tú tenías una ahí, creo. No, no. Yo puse ver mi documental sobre lucha libre que hice allá en la UCLA. Sí, sí. Pero sí, es que tuvo que haber sido Jorge el que puso, estabas en el lobby de la sala. Sí. Con un proyector de 16 y... Y sí, te quería preguntar otra cosa. Dime, perdón. No, que nomás, yo me acuerdo que se me hace que Jesse Lerner me ha comentado de ti, que creo que tú estabas con, tú hiciste, o no sé si una residencia o algo ahí con, o bueno, estuviste chambeando con Mark Toscano tal vez, ¿no? Sí, en el archivo de la academia, el archivo fílmico de la academia. Imagínate. Sí, y de hecho ahí justo también en la UCLA, tomé una clase de cine experimental, que fue así como que dije, wow, no, esta es la onda. O sea, yo en realidad fui a estudiar una maestría en preservación de archivos fílmicos, ¿no? Pero pues ahí andaba ahí de colado. Y hice mi primera película experimental para esa clase, que es una vacilada, pero bueno. Pero ahí tuve la oportunidad de ver pues, un montón de cosas. Y sobre todo de allá, bueno, pues está... Ahora sí que ahí sí nos la mata, ¿no? Hay muchos claro. Espacios. San Francisco, California, Los Ángeles... podría incluir incluso a San Diego, que hay muchos espacios, muchos colectivos, digo, en todos Estados Unidos, ¿no? Pero particularmente como que de ese lado se dan en mata y pues sí, estar ahí cerca de todo eso. Y pues sí, con Mark Toscano tuve la posibilidad incluso de darme cuenta que hay archivos como ese que se pueden dar el lujo de preservar, restaurar, sin experimentar, ¿no? O sea, eso está cañón. Ahí me tocó ver... Desde la academia, ¿verdad? O sea, eso es sí, no, pero pues bueno, es la academia, o sea, sí tienen claro. Mucho mucho varo y mucho prestigio, y pues sí se pueden dar esos lujos, ¿no? De ver, me tocó ver la... Digo, como dices tú, no es tan experimental, pero el primer corto de... las primeras pruebas de color que le volvieron a dar, la querían restaurar, la primera película de David Lynch. El primer corto de David Lynch... Okay. Me tocó ver de Alphabet como... o no me acuerdo cuál es el primero. Sí, pero... el caso es que increíble, pero bueno, ya, luego nos deberíamos sentar a platicar sobre esas aventuras en aquellos lugares, porque quiero que Camila nos cuente cómo ve este asunto. Me llamaba mucho la atención lo que Jorge hablaba sobre lo plástico, ¿no? De este proceso y cómo. O sea, me siento un poco identificada porque yo trabajo con animación, entonces, y no trabajo sola, entonces también siento ese alivio de no tener que lidiar a veces con tantas personas. Pero igual al ver el proyecto de la serie estenopeica, también me ponía a pensar que era una suerte de animación con luz, ¿no? Y no sé cómo si podrías contarnos más de eso. Sí, fíjate que muy, muy, muy buen punto que sacas. Yo de hecho de lo que yo pensaba hacer una de las maneras en las que me identifiqué con la plástica antes de ya meterme así como a cuestiones más a lo mejor más conceptuales y demás era la animación, precisamente porque con la animación se siente esa, yo sentía esa misma, me acercaba a esa sensación de control y de que pues tú le haces lo que quieras con los objetos y y obviamente bueno, Svankmajer era una de las influencias así más fuertes que pues como que también le tiraba un poco a eso, pero luego pues tampoco tenía tanta habilidad, o más bien no tenía tanta práctica, obviamente, como alguien como Schlagmeier, pero entonces de pronto los proyectos, los primerísimos proyectos que hice ya como, por ejemplo, en la escuela, en California, tendían a usar, por decir, muñecos, ¿no? Pero no necesariamente se animaban, yo los movía, o sea, pero como en tiempo, sin ser animación, había unos pedacitos de animación, pero era más como que la cosa del títere, un poco eso, o sea, un poco eso, pero entonces, de alguna manera, creo que siempre está aunque para nada me considero animador, o sea, así como de stop motion, o sea, fuera de algunas cosas básicas que he hecho, siempre creo que siempre hay una cualidad, casi siempre hay una cualidad medio relacionada a la animación. Yo siempre pienso que de alguna manera muchos de los proyectos que tengo son como animación experimental. Más que, digo, cine experimental, cine sin cámara, pero mucho, qué interesante que lo menciones, porque sí está como muy presente en mi mente, aunque de manera inconsciente, pero sí está muy presente la idea de la animación. Incluyendo... digo, esta que mencionas de la cámara, la serie estenopeica, es totalmente, o sea, sí es totalmente animación en ese sentido. Tampoco me considero, o sea, tampoco es un, o sea, es como un stop motion, pero pues, o sea, pero está más, o sea, me identifico más con el cine sin cámara, pero claro que estoy pensando en la dinámica de la animación. Pero, por ejemplo, hay otro que es el de En el camino, de Jack Kerouac, que es puras letras tecleadas en el rollo de cine. Y aunque, pues claro que no es una animación lógica, ¿verdad? O continua, en acción continua, por así decirlo. Pero siempre pienso que está como que está presente de alguna manera el concepto de la animación, a lo mejor... para contradecirlo, o a lo mejor como para, a lo mejor digo, no sé si desmitificarlo, pero, o sea, para jugar al contrario a lo que es, pero considerando la cualidad de animación, creo que siempre hay algo de eso en algunos de los proyectos, ¿no? O sea, no en todos, pero en estos que son muy de lo manual, así, sí es algo que está muy presente y me recuerdo a... Es interesante porque tu pregunta me acaba de brincar ahorita que una de las cosas que me decía ese profesor australiano que les comentaba era que ¿por qué tenemos que hacer algo como algo retratado, realista, ¿no? O sea, como era una de las cosas que mencionabas entre las charlas que teníamos. O sea, como que ¿por qué tenemos que hacer algo realista? ¿Por qué no podemos... o sea, ¿por qué no pensar en solo en luz? O sea, si lo que finalmente es el cine, y bueno, sobre todo pero bueno, también lo digital, o sea, si es un registro de luz, ¿por qué no podemos pensar en luz? Y ese comentario a mí se me quedó muy marcado, y por ejemplo, en esta, o sea, ya mucho tiempo después, digo, ya después de que hice la película, me hice la conexión de que acabé haciendo una película sobre luz, ¿verdad? O sea, porque precisamente se trata sobre eso, la luz y el cine, pero ya no la luz retratada, sino porque este profesor se refería más como a una pieza, por decir una pieza abstracta que solo retrata luz, pues ¿por qué no, verdad? O sea, pero bueno, aquí ya no era retratada, sino que la luz era parte del proceso, pero es algo, y precisamente es como esa animación con luz, entonces no sé, hace mucho sentido esa pregunta, esa pregunta tuya. Igual pienso que, o sea, da como para pensar a veces la animación, el primer acercamiento es justamente muy figurativo, ¿no? O sea, muy narrativo y así, entonces a veces nos cuesta pensar la animación como algo más abstracto, ¿no? Que puede ser hecho solo con luz, como en este caso. Sí, totalmente. Me hace pensar mucho en la película de Opus, Light Opus, ¿no? Luz, Opus de Luz, que creo que son dos, ya no me recuerdo, de Walter Ruttmann, que son retratos, son dibujos, pero como de luz, o sea, son como flachazos de luz que se mueven y digo, eso de nuevo, eso es más como un retrato de lo que está plasmado en el celuloide, que bueno, si lo proyectas, pues ya es luz, ¿verdad? Se convierte otra vez en luz, pero sí, o sea, creo que me hace pensar sí en esos, porque además es muy plástica también esa la sensación que me da esa película. Nada. Muy bien, Jorge. A mí me encantó esta. Acabo de checar el nombre y ya se me olvidó. Déjame, regreso a tu sitio web. ¿Dónde está? Un 48avo. Me parece verdaderamente genial porque, digo, no sé, va un poquito quizá en esta cuestión de que estamos esperando que una película tiene que ser. Incluso llenar los 24 cuadros, ¿no? Entonces acá. Ya que lees un poco la explicación, entiendes, pero cuando la ves sin saber nada, pues sí te quedas. Me pasó un poco como el vals del segundo de Leloutier. No sé si la conocen, la explicación dura 10 minutos y el vals dura efectivamente un segundo, pero padre, ¿no? No sé, platícanos un poquito, ¿cómo llegaste a esa construcción tan...? Pues la verdad es que es muy sencillo, porque pues les vamos a poner el link de la página de Jorge para que puedan ver sus trabajos que tiene ahí en línea, y digo, no se las quiero spoilear, pero bueno, es relativamente sencillo, pero para llegar a ese punto tuviste que haber llegado, de haberle dado vueltas. ¿Cómo estuvo esa onda? Pues sí, me ocurrió viendo una película, o sea, hablando de la animación y de partiendo de la animación, me interesó mucho en algún momento, pues di ya con la teoría esta de métrica de Kubelka y pues como toda esta idea del cuadro y como yo venía con toda esta cosa de la animación ahí en el background, o sea, ya nunca lo trabajé realmente, pero así más allá de más casi como de ejercicios o eventos, proyectos medio fallidos, en alguna función de cine de un festival presentaron la película de Markopoulos, pero se me olvida el nombre, ¿cuál es? Es una muy famosa. Lo que pasa es que, se me olvidó el nombre, la tengo que tener así más a la mente porque fue importante, porque me dio la idea de... Es una película, ahorita les digo, seguramente, digo, al buscarla va a aparecer, es de las más importantes. La verdad es que yo me estaba durmiendo en esa peli, y me pasa mucho con pues sobre todo con cine experimental, porque yo soy, tengo el sueño muy muy muy, o sea, a mí me da sueño muy fácilmente, y por más que yo quiera, a veces a ciertas horas, y casi siempre cuando son las presentaciones de películas, o sea, casi siempre las presentaciones son en la noche y son en una hora en la que medio me dormito y luego me despierto y ya agarro otro segundo aire, y ya, entonces más bien lo que inclusive he hecho es dormirme un rato antes de ir, cuando es una presentación que sí quiero ver, pero pues a veces no puedes. Y este festival era un festival que hacían en Denver, en Colorado, pero así como de ambulante, y era pues de esos festivales que todo el día hay material y todo el día estás, entonces ya al final estás, digo, cansado, y luego más mi casi narcolepsia, no es narcolepsia, pero Estaba viendo la película, pues luchando obviamente, y en momentos me perdí, me iba, ¿no? Entonces realmente ya ni pude ver la película bien, que muy mal, porque la estaban pasando en cine, y hay una parte, es una película importante, y es uno de los cineastas importantes que empezaron a trabajar el cuadro como como elemento básico. Entonces, hay un momento ahí donde hacen, intercalan imágenes. Me acuerdo que salía Warhol en una bicicleta, esta es como de ejercicio, y volteando la cámara, y luego lo intercalaban con otras imágenes, y de repente había así como cosas de un solo cuadro, ¿no? Así como y entre que el sueño y el batallar de la película me vino a la idea, pues una película de solo un cuadro. O sea, pensé que o sea, ahí está la teoría métrica, pero pues creo que en ese tiempo yo no sabía de alguna otra peli que fuera de un solo cuadro. Después supe que hay una y nunca la he visto, nunca me ha tocado verla, que digo, ya después, varios años después de que hice la peli, que es de un cineasta que se llama, ay, otra vez también los nombres, Bruce Snyder. Yo no me acuerdo si, creo que se llama Bruce Snyder, es del área de la Bahía, si no me equivoco, y de San Francisco. Entonces, digo, nunca me la topé. Sí, Bruce Snyder se llama el cineasta, que se llama Hey, es una película que se llama Hey. Y es un tipo, que creo que es un tipo que saluda algo así como Hey, y entonces es solo un cuadro, y creo que tiene sonido también. Pero yo supe de esa peli mucho tiempo después, lo cual... También, después, es bien interesante porque después supe de una película, un alumno mío hace, ¿qué sería?, unos 4 años, me envió una liga de un proyecto que alguien hizo en ¿cómo se llama?, en Culiacán, con un solo cuadro. Y era un cuadro así de una vista de la playa. Se me hizo muy interesante que, o sea, que mucho tiempo antes hubo una peli que se hizo, luego yo la hice, y ahora este chico también hizo la suya, y también seguramente sin tener idea de la mía. Y creo que eso está, o sea, está interesante, porque pues bueno, también te das cuenta que ni, tío, y no se trata de que del invento ni nada de eso, pero como que encontrar esas ideas, al menos me estimulan mucho, ¿no? Después también pienso, obviamente, así como que, bueno, pues si se hizo o no, ¿qué? O sea, no, es otra, ¿no? O sea, pero al menos yo llegué a esto y pues lo quiero explorar. Entonces, estando en ese, ahí fue que se me ocurrió, y luego pues me tardé un poco en qué, o sea, qué voy a filmar, qué va a estar en ese cuadro. Y como yo ya estaba en ese tiempo involucrándome en como inclinándome cada vez más hacia el cine estructural, cine material y todo esto, pues como que solito me fui pensando, o sea, el cuadro pues es como hacer consciente al espectador haciendo alusión al cine mismo, y al, ¿no?, el cuadro no como una narrativa, o no como una ficción o una narrativa, sino como un material del cine mismo, ¿no? Eso fue un poco la... Y bueno, después ya dándole vueltas dije, ah, pues ahí está, o sea, el claquetazo sirve para sincronizar sonido e imagen. Entonces, esa fue la, como ya la... Hay una cosa que siempre, que ahora digo, porque tiempo después, me encontré con el, ya después de que había hecho la película, me encontré con el, un término que yo no lo había leído en los textos que yo he leído de Kubelka. Supuestamente Kubelka le puso un nombre a ese concepto, que era el cuadro de un segundo, o sea, como en inglés lo ponían como the square of a second, así como the square of a second, como esa es la fracción, ¿verdad? Y después pensé que ese debió haber sido el título, porque yo no sabía cómo llamarle. Dije, no, pues que se llame como lo que es, al menos como lo que es el filmar, que es un 48avo, pero cuando lo reproduces en el proyector, sí es un 48avo, pero separado por tres partes, porque el obturador del proyector tiene como tres partes para que se sienta menos el flicker, ¿no?, el estrobo. Entonces, finalmente le puse ese nombre, pero ya un tiempo después, ya hecha la película, me encontré con ese término y dije, ese debió haber sido el título. Pero bueno, ya dije, nada, pues ya está escrito en la peli, está escrito el título. Entonces dije, no, pues ya. Pues ahí está, Maestro Bunt. Yo creo que podemos abrir el próximo año una categoría para películas de un cuadro. y ver qué sale, ¿no? Estaría bueno aquí en homenaje a Jorge hacer nuestra categoría de películas de un cuadro. ¿Cómo ves, Antonio? A mí la verdad me parece sensacional, y leyendo tus proyectos y o sea, dan ganas, ¿no? De estar ahí, de experimentarlo pues presencialmente, que es como yo creo que es tu trabajo, ¿no? Y de hecho, justo ayer estaba comentando con unos colegas justamente eso, ¿no? Que hay piezas, hay obras cuya importancia radica mucho en la presencia, ¿no? En estar allí. ¿Cómo decirlo? ¿Qué buscas con la materialidad de tu trabajo, de estar como en, y de hecho lo mencionas en tus datos biográficos, es esa búsqueda, ¿no? De lo material, de lo táctil. Platícanos un poco cuál es esa búsqueda. Si bien lo se menciona ahí que, y tú mismo lo dijiste, pues te interesa de pronto el cine narrativo desde otra perspectiva, pero así jugando un poco como al abogado del diablo, ¿qué buscas con esta materialidad de lo fílmico? Bien, sí, pues me fui dando cuenta muy poco a poco, porque ahora lo tengo muy claro, hasta hace pues relativo, o sea, bueno, más bien se fue aclarando poco a poco. Había cosas que las tuve claras desde el principio, pero poco a poco ahora lo tengo muy claro, porque también yo pasé así como por un proceso del psicoanálisis y por cuestiones personales, y curiosamente esas cuestiones personales que pues, parecía que no tenían nada que ver con los proyectos, no, pues resultó que todo, ¿verdad? Entonces lo que busco o lo que creo es que yo para mí, al menos, ¿verdad? Para mí y pero pues como cuando uno encuentra así ciertas cosas, crees que sería bueno que todos lo intentaran, o que para todos, sin tampoco decir que quiero ser fascista, ¿verdad? O sea, todos tienen sus procesos, pero me parece que sí es muy sano el ejercicio de lo material, porque nos aterriza nos aterriza a lo real, ¿no? O sea, lo real, para no andarle dando vueltas a discursos que luego, o sea, si lo pensamos así desde lo social, en un nivel social o político, nos podemos desviar mucho, o sea, y eso pues va, o sea, como si pensamos en las relaciones de poder, por ejemplo, ¿no? O sea, la idea de le damos inconscientemente, y cuando estamos, o sea, metidos en la dinámica social, estamos muy metidos en el discurso de quién es más fregón, o sea, y creo que, o sea, lo malo es que nos lo creemos, y la gente sí, o sea, creo que la gente sí pues toma muchas de esas experiencias de poder, por ejemplo, como o sea, si no lograste llegar, o sea, digo, a lo mejor son cosas suenan muy sencillas, pero la gente las trae, o sea, si no soy hábil para el negocio, por algo tan sencillo como eso, entonces soy medio loser, ¿no? Y eso, ¿y qué es el negocio, verdad? Y es mover dinero, y el dinero no tiene, o sea, o cosas como pelearnos por, pues sí, pelearnos por cosas que luego, que sí son sin sentido, pero que, bueno, si estás en una discusión con un vecino, con un amigo, con un primo, con alguien en la calle, que se te atravesó en el carro, no entra lo real, o sea, entra la fantasía que está en la sociedad, y que la sociedad, y que, por ejemplo, el cine de ficción, o sea, obviamente sobre todo el cine industrial, pero casi cualquier película de ficción promueve que es una subjetividad que no es la real, o sea, y la real pues será la de uno, y a mí, o sea, ahora lo tengo muy claro, la importancia de hacer, de trabajar con lo material, es una forma de, para mí es una forma, claro, desde el cine, y a lo mejor ahí también puede ser un problema porque, pues a lo mejor se queda en el cine, ¿verdad? Y no se aplica a lo social, pero para mí es una forma de siempre decir, aquí no hay nada, ¿verdad? O sea, aquí hay luz, volviendo un poco a lo que mencionábamos hace rato con Camila, o sea, aquí no hay nada más que luz y la luz procesada en este proyector y con esta película, y no hay que el que ganó y el que fue, el que siguió los valores, y aunque sean cosas buenas, ¿no? O sea, pueden ser ahí una película que hable de valores importantes para tener una mejor sociedad, pero pues según quién, ¿verdad? Según los gringos o según Occidente, porque siempre es eso, ¿verdad? Entonces, sin tampoco querer decir que estoy buscando estar en contra del sistema y demás, o sea, porque estoy metidísimo en el sistema, más como para aterrizarnos, o sea, a mí me resuelve aterrizarme y como mantener, y que sería ideal para todos, es estar conscientes de aterrizarnos siempre a lo material, y eso es un poco, creo que eso terminé pensando los proyectos en eso, ¿no? En algún momento creo que salió de hecho, sabes que no, a lo mejor eras tú, Antonio, a lo mejor tú estabas involucrado en esa, Daniel Puertos sacó en la conversación de Cines Mutantes como que una discusión de así como, ¿y qué opinan de tal? ¿No? Y entonces empezamos a mencionar, y me acuerdo que rebotamos ahí entre varios, y creo que preguntaste algo como, entonces el cine estructural y el cine material es como trata de trabajar con lo menos humano posible, o sea, como no hace representaciones del amor o del... Porque no es materia y demás. Y yo puse que sí, o sea, yo dije sí, o sea, en eso. Y después, como me quedé pensando en eso, al tiempo después, así como una semana, dos semanas después, y yo dije, sí es lo menos humano, pero en la representación y en las cosas que retrata, pero como un poco como para llegar a lo más humano. Y que está acompañado un poco de esto que mencionaba yo de aterrizarnos, ¿no? Me quedé así como que, eso faltaba, a lo mejor faltaba comentar eso porque es o sea, es despegado del discurso tradicional humano, pero para buscar una creo, ¿verdad? Esa es mi lectura de todos. Fantástico, Jorge, pues qué maravilla poder platicar contigo de todo esto, de tus procesos, de tu entorno creativo. Pero pues desafortunadamente ya tenemos que ir cerrando esta conversación. Antes de darle, tenemos una costumbre muy bonita en este podcast de tratar de cerrar el capítulo con algún pensamiento positivo, con alguna cuestión bonita. Pero antes de eso voy a pasar a los comerciales para recordarles que por favor compartan este podcast, se suscriban al canal en YouTube, en Spotify, en donde quiera que lo estén escuchando, que activen las notificaciones ahí para que cuando subamos el nuevo capítulo pues se enteren, lo escuchen y comenten, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna queja, algo, los chistes que usualmente el maestro Boom se avienta a veces son buenos, a veces son malos, igual hasta eso se vale comentar. Entonces pues ahí para que podamos tener un poco más de interacción. Y yo creo que pues al paso que vamos, en unos 7 años, 8 años, podremos monetizar nuestro canal de YouTube y entonces poder traer a Camila Perales desde Bolivia. Ya será una cineasta consagrada para ese entonces, pero bueno, igual esperemos que nos siga hablando, entonces poderla traer a México. Y bueno, pues sí, ahí los invitamos ahí, por favor, para que estén pendientes. La convocatoria para la edición número 12 de Ultracinema está abierta. Y este año traemos una cosa muy maravillosa que es una categoría especial para celebrar el que por ahí, Jorge, pues ahora sí que tienes toda la puerta abierta para películas filmadas en 16 milímetros. Este año el 16 milímetros cumple 100 años y nosotros estamos preparando una serie de eventos para celebrar este maravilloso centenario. Y una de esas cosas incluye una categoría especial para películas filmadas en 16 milímetros, además de nuestra tradicional categoría de cine experimental, así, tan largo y amplio cual es el concepto. Y también tenemos una categoría especial en el marco de nuestra, de que ahora se nos ocurrió, ya tuvimos nuestra edición hacker, nuestra edición post-internet, y ahora, bueno, esta edición es afrofuturista. Entonces, tenemos una categoría especial para películas, así, en general, con, evidentemente, un guiño experimental de cineastas o creadores en la diáspora africana, la diáspora africana en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esta categoría muy, muy, muy interesante. Esperemos que nos lleguen muchas películas afrofuturísticas y de todas formas estamos creando. Vamos a crear algunos eventos alrededor de... Porque se nos antojó así. Ah, pero bueno. Camila, pues si quieres, te damos oportunidad de que vaya para ir cerrando este bonito capítulo del podcast. Nada, me quedaba resonando un poco cómo Jorge contaba de cómo también ir hacia un cine más abstracto es perderle un poco de miedo a ese campo, ¿no? Que a veces lo más seguro es lo narrativo, y cuando ya tienes una propuesta de algo más abstracto, es más difícil llegar a eso, aunque sea simple, como lo que estábamos hablando de esa peli de un cuadro, pero sí también como que requiere de cierta, no sé, autoestima, valor en uno mismo, ¿no? Para apostar por eso. Eso me quedaba resonando bastante. Sí, que fíjate, Jorge, que yo, antes de empezar este podcast, de hecho, durante el tiempo que llevamos haciendo el Ultracinema, siempre le he sacado la vuelta a las películas abstractas. Se me hace como que, ¿por qué carajos estamos programando esto, no? O sea, no tiene ningún sentido. Pero gracias a platicar con esta plática también arroja mucha luz en ese sentido. Pero hemos platicado con otras personas y bueno, pues ya estoy empezando a apreciar un poco más esa forma creativa y ya incluso por ahí algún día tengo una idea, sigo macerando, pero pues ha sido la maravilla del podcast, ¿no? También de poder encontrarle la cuadratura al círculo en casos como este. Pero bueno, qué bueno que la apuntas, Camila, porque sí, o sea, totalmente sí, al menos a mí me ha arrojado mucha luz en esa cuestión, porque pues como dices, es bien fácil, pues te vas sobre la segura, yo filmo a mis perritos y ya con eso saco mi película experimental, pero sí tienes que tener, pues, bueno, sí que mucho, mucho más trabajo emocional incluso, ¿no? Para poder animarte a hacer una película más abstracta. Buenísimo. Gracias, Camila. Maestro Bunt. Pues sí, creo que sí fui yo, pero luego me salí de ese grupo de mutantes porque no me pelaban y hacía muchos corajes. Entonces, pues bueno, esas son otras cosas que después platicaremos con ello en frente a una fría cerveza. En la versión ventaneando del podcast. La versión ventaneando. A ventilar los chismes. Entonces, ya después platicaremos de chismes. Y sí, ese me resuena mucho este festival que mencionas en Colorado, porque de pronto así hay sesiones en Ultracinema que uno ya está así como con los ojos rojos, así desorbitados, hacia las 10, 11 de la noche, pero pues así pasa de pronto en estas cuestiones locas del cine experimental. Gracias, Jorge, la verdad fue una charla muy interesante. Tu trabajo lo vemos en la pequeña pantalla y pues sí dan ganas de echarle ojo a esta película estenopeica. Yo que soy estenopeico, me parece sensacional, es una pieza interesantísima y sí, aparentemente resulta entre comillas simple, pero detrás pues hay todo un trabajo. Me recuerda un poco a estos cuadernos que hacía Guy Sherwin, ¿no? Que se clavaba un montón Y yo creo que eso es bien, bien interesante, ¿no? Eso de llegar a esta, o sea, que esta búsqueda llegue a todas estas, pues cuestionamientos, ¿no? Sobre la imagen en movimiento, sobre la luz, sobre la animación que mencionaba Camila. Sí, pues esta es una charla que me resuena un montón y pues toda, me está abonando el coco. Entonces, pues gracias, Jorge, gusto pues ya hablar, digamos, directamente. Ya ojalá nos podamos reunir en algún punto del planeta en algún momento. Pues te compartí, ¿no, Antonio? El dossier que sí, sí, nos, sí, sí, que absolutamente. Ese pues es una, en sí mismo ya es una pieza, ¿no? Yo creo que es bien, bien interesante. Qué bueno, ahí sí, no sé si está disponible al público, no creo que no está en tu página, pero bueno, ahí cuando. No, no. La apenas tengo que actualizar ahí, pero si lo quieren, digo, si alguien se lo quieren pasar o cualquier cosa está. Porque, o sea, está la explicación del proceso creativo detrás de esta pieza, pero es una pasada, ¿no? Es una locura. Pero bueno, pues Jorge, la verdad fue un placer platicar contigo. ¿Con qué reflexión nos vas a dejar? No, hombre, bueno, gracias por la invitación. Estuvo genial, me digo, y de nuevo un honor, y ya nos veremos, y ojalá, sí, un día la ponemos ahí en algún lado, donde con un proyector, y ahí la armamos. Oficial o no oficial, digo, algo así como muy, muy, muy puesto o no, ahí la ponemos. Pues yo creo que la reflexión más bien es la de hace rato. O sea, me parece que ese sería como mi reflexión sería esa, ¿no? De usar lo material, o sea, hacernos conscientes de lo material para no despegarnos de lo que es realmente. O sea, creo que nos simplificaría mucho la vida estar conscientes de qué es qué, ¿verdad? Qué es cualquier cosa y aterrizarla a eso, y creo que eso mejoraría mucho, muchas cosas en nuestra compleja vida social. Maravilloso, Jorge, pues esperemos este año que se nos dé la oportunidad de concretar algo allá en Monterrey. El año pasado nos quedamos con las ganas de que la gira Ultracinema visitara Monterrey por diversas razones, por este lado de los contactos que tú nos facilitaste, aunque sí tuvimos por ahí una función de la gira para niños, cortesía de los colegas por allá. Pero bueno, pues algo un poco más en forma, eso estaría fantástico. Y pues bueno, Jorge, está abierta la convocatoria. Por ahí no te preguntamos, ya no alcanzamos a platicar contigo sobre tus proyectos que estés trabajando en este momento, pero eso puede quedar como pretexto para una futura invitación. Están abiertas las puertas de este podcast y de Ultracinema para tu trabajo. Jorge, gracias por recibirnos. Y pues nada, recordarles por favor que se suscriban, que manden sus películas al festival, que compartan este podcast también y que estén muy pendientes porque la edición número 12 de Ultracinema se viene con todo. Y para variar, no tenemos un peso, pero saben que siempre hacemos maravillas con ese peso que no tenemos. Entonces este año estamos preparando un montón de actividades que incluyen, por supuesto, ya decíamos, el homenaje a los 100 años del 16 milímetros, nuestra tertulia en negativo para platicar con los proyectos hermanos de Latinoamérica, nuestra celebración del Home Movie Day, del Día Internacional, del Día Mundial del VHS, el Día del Patrimonio Audiovisual, etcétera, etcétera, etcétera. Estén pendientes porque hay un montón de cosas que vamos a hacer. Por supuesto, tenemos colaboraciones con el Festival de Cine Radical de Bolivia. Ahí ya estamos amarrados, hermanados, y vamos a pasar cosas maravillosas que ellos nos van a compartir. Y en fin, pues ya, tenemos que hacer otro podcast exclusivamente para contarles la cantidad de locuras que estamos planeando para esta edición. Muchísimas gracias, Jorge, desde Monterrey mexicano, Maestro Bund desde el Monterrey canadiense,

Thank you.